Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a todos los miembros de este honorable programa. En esta ocasión tengo el gusto de introducirles aquí a mi diestra, al peludo miembro de esta transmisión, a nuestro elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Exactamente, aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre intrigante e intrigoso, mi carnalito del buen Zico. Carnalitos, ¿cómo están? No les voy a dejar la duda adentro. Sin lugar a dudas se lo voy a resolver y no habrá intrigas más. Es lo que les decía, siempre preciso y siempre constante. Y aquí a mi siniestra tengo al Hugo Strange de los cómics, al Zangief del mundo comiqueril y de los podcasts, el mismísimo master podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual no estamos resentidos contra la humanidad y los comprometemos que no los haremos que se sientan más inteligentes al portarnos nosotros como estúpidos. Eso es obviamente de facto, y eso lo saben perfectamente bien las personas. Ay, qué bueno que ya planeamos la curva, güey. Chale contigo, carnal. Bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer el apoyo, porque ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada. ¿De quién está compuesta nuestra armada, Wookiee? Del general Chuck Dixon, el general Tom Payer, la mayora Alejandro Velasco, el capitán Federico Rosas, sargento Carolina Ramos, sargento Jaime Rosales, sargento Mauricio Nieto y los miembros del batallón de reserva, Juan Espíritu, Rodrigo Díez y Jorge López. Exactamente, a todos ellos les agradecemos mucho su apoyo, porque ya saben que gracias a ese apoyo podemos hacer cosas muy chidas. Entre menos apoyo tengamos, el gandalla de Dan Campos se va a llevar a los invitados chidos a sus podcasts. Entonces, como eso no nos costa a nosotros, ¿sí? No nos costa. Ay, nada nosotros. Más, pinches, los dos únicos aligners los ha tenido él. Ok. Y los que faltan, ¿eh? Porque ya tengo otras dos confirmaciones, pero bueno. Para churros. Pero no importa. Aquí vamos a tener a Donny Cates, güey. No hay pedo, ¿verdad, carnal? A huevo. Algún día, cuando se digne contestarme. Pero si no, Ya estamos a dos de tener a Donny Cates y a Paul Pelletier. Sí, a Pelletier o al paletero que está en la esquina, güey. Es más fácil, yo creo. Ya, me acordé de un chiste, pero ya no puedo decir chistes porque quedan grabados, güey. Y luego los pueden usar en mi contra. No, esto está en confianza, nadie lo va a descargar, no te preocupes. Es que soy famoso, güey, no manches. Pues si no eres famoso, le echas muchas ganas, canal. Ya te pareces a otros programas. ¿Alguien ya tiene su café? ¿Ya todos preparados? Ok, bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿Quién ha sido el mejor soporte de Batman? Y ojo, porque no únicamente estamos hablando de personajes ficticios, ¿eh? Sí, no, obviamente, yo creo que para empezar el programa y precisamente bajo esta temática, lo más prudente es rendirle un breve homenaje a lo largo de todo este programa, ya que es parte importante del desarrollo de Batman a lo largo de la historia, y no nada más de Batman, sino, como bien dice la pregunta, de muchos de los personajes de apoyo o villanos de este personaje. Por desgracia, el martes de la semana pasada, para los que no son Patreons, obviamente, que están escuchando estos miércoles, o sea, todos ustedes esperando, pues, el mundo del cómic sufrió la gran pérdida de no nada más un gran editor, sino yo creo que uno de los primeros escritores, sino de los primeros, de los más importantes en la cuestión de la justicia social, o por lo menos en la manera de expresar las problemáticas sociales en los Estados Unidos a través de los cómics, que en ese momento había, hay que recordar, estaban pasando por una transición de ser un producto netamente para niños ya para un público de mayor edad. No puedo decir más maduro, pero sí ya de mayor edad, ¿no? Estamos hablando del gran Denis O'Neil, ¿Sabes cómo le llamaban, carnalito? Cómics relevantes en esa época. Es lo que trataba de hacer Denny O'Neill antes de lo que dijiste del sello este famoso. Exactamente. Yo creo que, bien, como bien lo dices, los cómics relevantes. Lo más curioso del caso es que, como toda buena temática social que impera hasta nuestros días, nadie los pelaba. Eran cómics que nadie pelaba. Dennis O'Neill empezó a escribir Green Lantern, que creo que es el cómic relevante, el primer cómic Social Justice Warrior, precisamente porque lo iban a cancelar. Él, en el número 75, las ventas, hay que recordar que las ventas reportadas en ese entonces no eran como hoy en día, que básicamente era Diamond o Penguin Distributions, o no sé cómo se llama, USC o ULC, que son las Lunar, nuevas, y quién sabe qué tanto mal. Exactamente, que son las nuevas Penguin Books, ¿no? Que son las nuevas distribuidoras de DC Comics, que te podían hacer los reportes de ventas casi el día de salida de los cómics a venta, ¿no? O sea, los martes, ahora los martes en DC Comics, creo que se va a quedar los miércoles en Marvel. Estamos hablando de que Green Lantern era un título que ya no vendía, según ellos. Según los reportes, entonces llega Dennis Neal, hace el pitch así de que, oigan, pues, ¿qué les parece si pues, traemos a Green Arrow, que es un personaje que pues, nadie pela, lo volvemos pobre, rojillo, lo volvemos Obradora, antes de los tiempos de Obrador, y pues hay que recordar que Dennis Neal, previo a ser escritor, era periodista, y él precisamente se encargaba de hacer todos los artículos y de desarrollar las investigaciones, que, ojo, aquí es muy importante hacer la diferenciación entre reportero y periodista. Reportero es el que llega y te dice, ay, sí, está pasando eso y bla, bla, bla, ¿no? El periodista, como nuestro amigo Paul Constant, es el que se encarga de hacer investigación de fondo, el de hacer el análisis de la situación de una manera imparcial o lo más imparcial posible y exponerlo al público para que conozca los datos correctos, ¿no? Que ahí, hablando rápidamente de datos correctos, una anotación, ojo, porque él más bien viene de titularse precisamente en letras, o sea, tuvo su major fue en inglés, escritura creativa y filosofía, o sea, él no era tanto de la onda periodista, sino de aquellos que, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar sin trabajo eventualmente si me quedo nada más de escribiendo o de maestro de inglés, que usualmente es para donde se iban la mayoría, y él precisamente se fue a escritura creativa, y de ahí tiene varios de los vínculos, como con Roy Thomas, por ejemplo, ¿no? Que ahí es donde ya tiene el enlace, precisamente para el periodismo. Y para empezar a chambear en los cómics. Exacto. Exactamente. Entonces, a raíz de eso es por lo que podemos ver, sobre todo yo creo que el ejemplo más sólido es precisamente Green Lantern, Green Arrow, que es de abril de 1976. Ajá. Dos, creo que es bien. Ajá. Principio de los 70s. Porque el Brave and the Bold lo habíamos visto, era de 1969, se debe ser aproximadamente. No, es de 1969, también es de 1969. Ahorita te confirmo, carnal. Que es de 1969, gracias, carnal. Afirmativo, pareja. Exactamente. Pero no, lo sé porque ese cómic salió en el año que yo nací, en 1969. Ah, ¿y a poco ya lo leías desde entonces? No. No. Pero cuando tuve uso de razón es de esos extraños cómics que me encontré, que mi abuelo compraba. Entonces, entonces pues, ahí lo tenemos también. La onda es que de todo esto. Nightboy leía, perdón, de al año de nacido, y solo los rusos lo superan porque esos güeyes están más cabrones porque sí hablan ruso desde el primer año de nacido. Todos, Bandaya. Exactamente. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dennis O'Neill se encarga de hacer este cómic, de escribirlo básicamente, sobre todo poniendo a los superhéroes en un contexto más social. Básicamente lo que están tratando de hacer, algunos de buena manera y otros de manera muy, muy fallida, hoy en día en el 80% de los cómics. Ajá. Entonces, yo creo que la importancia, de hecho, aquí podemos ver la gran influencia de Denny Neal, sobre todo en Batman, ya no tanto en lo que es la cuestión de Green Lantern, Green Arrow, que por cierto, si no se han dado cuenta, uno de los runs que más he recomendado y los más mencionados, que ya es como broma recurrente en las recomendaciones, es el Hard Traveling Heroes, que son dos volúmenes. Si se quieren darse una idea de lo que era el entorno real de los 60, 70 en Estados Unidos, vayan a leer Hard Traveling Heroes. Sin embargo, Y para retomar lo que es la cuestión hacia Batman, no podemos dejar de lado las grandes contribuciones que hizo Denis O'Neill al personaje de Batman. Él es el que inicia el movimiento para quitar a Batman de la tendencia camp que traía el personaje por la serie de televisión. Obviamente acarreado por el gran éxito que tuvo la serie de televisión en los 60s, que se volvió el Batman que todo mundo conocía, al que todo mundo tenía acceso por estar en televisión y que no tenían que andar correteando en las farmacias o en las fuentes de sodas o en cualquier lugar, ¿no? Farmacias, heladerías, fuentes de soda, cadenas de ropa, por supuesto, de periódicos. ¿Qué es lo que pasa? Él se encarga de darle nuevamente un enfoque más oscuro. Lo primero que hace es quitar que Batman saliera de día. Es así como que, perdón, pero Batman no puede estar de día. Obviamente todo esto no pasa de la noche a la mañana. Hay un par de números, de los primeros números que empieza a escribir Denis O'Neill, en los que Batman sí tiene un par de apariciones a la luz de día. Él es el primero que empieza a hacer lo que su relación con James Gordon no sea la de, ay, soy Bruce Wayne y vengo de metiche y platícame todo lo que está pasando de los crímenes porque pues no tengo nada que hacer y estoy aburrido. Ajá. Él es de los primeros que hace que la relación sea directamente con Batman y que sea, si no netamente laboral, sí más hacia ese ángulo, ¿no? De Bruce Wayne lo vamos a mantener separado de la policía, vamos a poner más a Batman. Que ahí hay una cosa muy curiosa, hay una cosa bien curiosa, por ejemplo, sobre la manera en la cual estaba revitalizando franquicias o personajes. Recordemos que no únicamente fue para DC, también en Marvel tuvo varios runs bastante conocidos, pero en dos aspectos. Él podríamos decir que Denis O'Neill fue el woke original, el cual y no como los falsos que tenemos ahorita y que tienen programas que dan flujo. No, nada, es otra cosa. En el cual busca el planteamiento de conciencia social. Tú ya lo mencionaste en el título con la pareja dispareja de color verde, que es una contraposición directamente algo que se está publicando casi por las mismas fechas, que es Lois Lane, Superman's Girlfriend, que tiene un número muy característico, muy conocido, que ahorita seguramente jamás se va a borrar del internet y de los archivos, donde Lois Lane se vuelve negra en el título de Iron. Le van a poner una leyenda. La leyenda de la Llorona, seguramente, y la Llorona que no le gustó ese título, ¿no? Esto puede ser ofensivo, punto. Exacto, pero sí. Ese aspecto en particular a nivel social y que lo logra hacer de una manera en la cual trascendió o no trascendió, eso lo podemos discutir, pero fue relevante, eso es sin lugar a dudas en el caso de los héroes de verde, y ocurre exactamente lo mismo con Batman, en el cual se podían plantear historias tal vez un poco más inocentes por los tiempos más populares, y no, Batman, les tengo noticias, no se volvió el héroe oscuro que mata desde que llegó Snyder, no, tampoco fue con Tim Burton, sino que desde mucho tiempo antes, gracias al trabajo primero como escritor y después editorial, y recordemos que también entre sus grandes aportaciones fue la construcción de villanos que curiosamente reflejaban esa manera y ese contacto que él tenía con las personas de calle, no únicamente con los actualmente serían los investigadores de YouTube, ¿no? Que te hacen un videito de la pandemia porque se quedaron encerrados y solo se la pasan viéndose el ombligo, mientras que Denis O'Neill tenía una mayor sensibilidad precisamente con la gente de piso. Exactamente. Aquí como aporte nada más, yo creo que vale la pena, ya que estamos hablando de los soportes grandes de Batman. Sin duda, yo creo que mencionaría a dos que fungieron como escritor o que tuvieron un rol más fuerte en el rol creativo y el rol editorial. Finger, de cierta manera, lo es, porque Finger cumple ambas funciones, o sea, tanto que es la relevancia de él, prácticamente dar la imagen, la idea, el concepto, Y escribir las historias y aparte funcionar después como editor. Lo mismo hace Denis O'Neill. Y otro, yo creo que tenemos que mencionar forzosamente, es Robinson, ¿no? De cierta manera. Creo que son los grandes pilares, si nos ponemos a analizar así, que han definido la línea del murciélago, ¿no? Sí, fíjate que hay un dato, dos datos muy curiosos, ¿no? El primero, y hablando ahorita de lo que es la cuestión de Robinson y de los personajes de apoyo. Nosotros nos quejamos mucho de lo que hubiera sido, o más bien nos burlamos mucho de lo que hubiera sido Batman si no hubiera llegado Bill Finger y lo hubiera hecho Bob Kane nada más. Mr. Incredible. Era Mr. Sí, Incredible, güey, sí, es cierto. Sí, o sea, el traje rojo, las alas negras, el antifaz y todo, que terminó siendo el mejor disfraz de Robin. El de Tim Drake de One Year Later. El traje está mega pimper para Robin, güey. O sea, para Batman no funciona ni por error. Pero es uno de los mejores trajes que ha habido de Robin. A mí me podría encantar el traje de Robin clásico, pero ya es una cuestión sobre todo pues de nostalgia, ¿no? Porque así fue creado el personaje. El de Neil Adams, que está muy pimper, que en su momento sí causó como escozor, así como que, güey, ¿por qué lo cambias? Y el che traje original está poca madre, que es el que usa Tim Drake, y al final, en el One Year Later, deciden deshacerse de ese traje para poner el traje negro con rojo, que es el mejor traje. Y hablando de Robinson es el personaje que crea la discordia con muchos de los personajes de apoyo de Batman. ¿Por qué? Porque se pelean constantemente Bob Kane, Bill Finger siempre se mantuvo al margen, ajá, pero Bob Kane y James Robinson, sobre la creación precisamente del Joker y de Robin. Mucha gente dice que el Robin es precisamente por Robinson, ajá, que él lo creó, se le puso el nombre al sidekick precisamente a raíz de Jim Robinson. Y obviamente la segunda disputa es la del Joker, de que no, es que es The Man Who Laughs, no, es que yo lo creé porque acababa de ver Rigoletto y se me ocurrió que, o sea, que hubiera pasado si en lugar de divertirnos, o sea, hubiéramos llevado esa tragedia a la vida real, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sobreviviría un personaje como Rigoletto a todo el entorno de la sociedad? Y de ahí viene una serie de disputas que hasta la fecha no se han podido solucionar. ¿Por qué? Pues porque todas las partes involucradas ya están muertas, entonces toda la bola de abajistas o arribistas, como quieran decirles, van a seguir especulando. Se llaman herederos. Arribistas o abajistas, como quieras decirle. Y abajistas me refiero porque son toda la bola de colados que no tienen nivel en el entierro, que son una onda así como Marc Vanier levantando muertos, güey. Ajá. Digo, recordemos que muchos de los problemas de Jack Kirby, ya lo platicaremos en algún programa, vinieron porque Marc Vanier le calentó la cabeza. Que, o sea, muy, muy cabrón, ¿no? Pero, digo, y ahí tenemos dos cosas muy importantes, porque yo creo que los dos personajes, dos de los cinco personajes más importantes de apoyo para Batman son creados por James Robinson. Uh-huh. De entrada, yo creo que no podemos ubicar hoy en día algún cómic que no tenga o haya tenido algún sidekick o alguno de los grupos prominentes a lo largo de la historia que no hayan sido creados exactamente es lo que iba a decir, porque James Robinson es un escritor que actualmente sigue trabajando y ha hecho cosas impresionantes, es Jerry Robinson. Entonces sí. Gracias por la corrección, sí. Jerry que era el sidekick de Bob Kane. Exactamente, sí. Entonces digo, gracias por la corrección, está en lo correcto, es Jerry Robinson. Yo creo que no podemos ubicar, no nada más en DC, porque a raíz de la creación de Dick Grayson, de Robin, le debemos al robabrazos James Buchanan Barnes, ajá, que es básicamente la continuación de tratar de llegarle a un público, no sé si podemos decirle más juvenil, más infantil, porque al final del día esos cómics eran para niños. Ajá, o sea, estamos hablando de un Detective Comics, de un Captain America por Simonson y Kirby. Si era Simon, no era Simon, ¿no? John Simon y Jack Kirby. O sea, que al final del día era un medio de entretenimiento para niños, ajá, o adolescentes, pero que era como que la manera de tratar de crear más empatía, ¿no? O devolverlos, en el caso de Batman, Captain America no, porque obviamente vemos ahí denostada la patente homosexualidad de Capitán América. Fíjate que más bien yo siempre he dicho que van por la vena más o menos, o sea, Superman y Batman fueron creados con fines específicos de diversión. Captain America y toda la ola que surge después, un poquito después, en la preguerra, o sea, ya en la guerra mundial, pero digamos en la preguerra de que entre Estados Unidos a la misma, uh-huh, es más para el hecho de despertar el fervor patriótico. en los norteamericanos. Propaganda, exactamente. Es que no les gusta esa palabra porque suena muy nazi, pero efectivamente es propaganda, ¿no? Y los nazis lo hacían mejor. Por supuesto, güey. Y entonces lo que hacían era más bien enfocar ese mercado, ¿no? Como dicen muy bien. No, y que es una constante... Bueno, y de hecho, Robin... Sí, complementando lo que dices de que los cómics eran de niños, en alguna entrevista que le hicieron a Bob Kane por Batman Forever, decía que él inventó a Robin porque quería atraer a los niños, porque Batman era, muy oscuro. Era para niños, pero daba miedo, y claro. Que en cambio Robin era como, es alegre, tiene estos colores llamativos, a un niño le puede llamar más la atención esto, y que por eso sus editores no lo querían dejar presentar al personaje, porque era como... Es un niño que pones en peligro para que cuide a un adulto, y los niños pueden querer tomar eso como ejemplo. Exacto. Y rápidamente, ejemplo, el comentario que iba a mencionar es de que recordemos que en Estados Unidos siempre ha habido la beta patriotera, en el cual uno de los ejemplos mejor escritos, pero que no por eso no niega su parroquia, es lo que pasó precisamente con Venditti escribiendo el Uncle Sam y los Freedom Fighters. O sea, para ellos siempre está la iconografía, y somos el número uno y somos los chidos de la película. Entonces ha estado siempre presente en todos los personajes, ¿no? Efectivamente, y como dices, ¿no? Bucky en el mismo aspecto. Acuérdense que había una cosa muy clara y muy definida. Los cómics eran para niños. Lo leían un poquito los adolescentes, pero entraban a la universidad y ya no leían cuentos. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, la manera de volver y sembrar ese fervor patriótico era en la gente que estaba a punto de ir a la guerra, y que inclusive... En varias de las guerras que ha tenido Estados Unidos, se les ha seguido mandando cómics para entretener a las tropas. Sí, no, y definitivamente, esa cuestión la vemos reflejada precisamente en lo que es la cuestión de lo que hace Denis O'Neil en la manera de escribir, ¿no? Volver relevantes nuevamente a los cómics. Pero bueno, rápidamente, para terminar este bloque, yo creo que sí es importante sentar tres cosas. Uno, lo que es la creación del Joker y de Robin, que son dos de los personajes más importantes de apoyo de Batman, lo que es básicamente la manera de volver relevantes a los cómics, como lo hizo Denis O'Neil, y de todo eso y más seguimos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de este bloque, sé que lo estás disfrutando y por eso nos vas a acompañar en el siguiente bloque. Nosotros nos vamos a un corte y nos vamos a buscar la libertad, sí, cómo no. Esto es el Hof. Nosotros vamos y venimos. Freedom on it by, you come running home, son. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, y ahora no solamente nos disfrutarás de manera auditiva, sino también visualmente, para que disfrutes totalmente tu fin de semana, si nos estás viendo en vivo en este momento en nuestro canal de YouTube, si nos estás viendo en algún perfil de Facebook, haznos el favor de dejar de estar viendo esto en un perfil de Facebook y vea nuestro canal de YouTube. Suscríbete, ponle a la campanita, ahora sí que suscríbete, campanita, notificaciones, para que esto te llegue de la manera correcta como debe ser. Y bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Bueno, la pregunta es primero, ¿qué carajos vamos a hacer con esa gente? Porque estoy viendo que hay dos personas viéndonos aquí en Facebook. Es más, miren, para que vean que no estamos mintiendo. Ahí están en perfiles apócrifos. Seguramente uno de ellos es Amra, carnalito, a la chingada. Digo, perdón, a YouTube, a nuestro canal de YouTube, donde miren, aquí, qué bonito. Aquí estamos con la transmisión. De hecho, ahí se ve más mejor. Y aquí, para que vean que no estamos jugueteando, borramos automáticamente este video porque pues se tienen que ir para allá y se nos van mucho al averno. Y ahora sí, la pregunta misteriosa que tenemos en este programa es: ¿quién ha sido el mejor soporte de Batman? Básicamente lo que está diciendo es que estamos viendo que de los cinco personajes más importantes de apoyo para Batman, dos se están peleando todavía la supuesta paternidad de lo que es Robin y lo que es el Joker por parte de Jerry Robinson y obviamente Bob Kane, que ya platicábamos a final del bloque anterior, que pues las partes interesadas se siguen peleando porque ya están muertas y entonces las partes interesadas son los arribistas o los abajistas. También estuvimos platicando obviamente del deceso, del triste deceso de el gran Denny O'Neill, que no nada más es el primer escritor de cómics relevantes, como bien lo puso mi carnalito Zico, sino también de grandes historias, y como editor yo creo que es una de las aportaciones más importantes para el mundo de los cómics en general. No nada más estoy hablando de DC Comics, también de Marvel Comics, que tuvo, a lo mejor no tan importantes, pues porque nada más se aventó 30 años en DC Comics, no sé si fue también, cuánto tiempo estuvo en Marvel. Como pero 7 años sumados no entre todo, más o menos. Ok, entonces podemos decir que no fue así como que wow, el megarrón, ¿no? Sí, no, de hecho es curioso, hay que analizar a Robinson, porque no tiene runs tan extensos. Yo creo que su run más extenso es The Question, con 36 números seguidos. E inclusive en Batman no publicaba tantos números seguidos. Perdón, ¿Robinson ¿Tienes? O Denny O'Neill? Denny O'Neill. Uh-huh. Como tal. Sí, ya. De hecho, yo creo que era el tema, ¿no? La pregunta era de... Sí, pero es que según yo dijiste Robinson, yo por eso sí, como que, ¿qué pasó? Sí, no, dijiste Robinson. Ah, carajo. Maledición, y no era James. No, y exactamente, y específicanos si es Jerry o si es James o quién, porque ya nos confundimos todos. Pero sí, efectivamente, o sea, Denny O'Neill tiene un legado impresionante en lo que es, y habría que ver realmente cómo es más relevante el mismo Denny, si como escritor o como editor. Porque es muy interesante, y él mismo lo dijo en una entrevista que hizo hace años, que la relevancia lo interesante de él es que él sabía que el Batman que él amaba de niño, nadie le interesaría leerlo en ese momento. Y es algo que es muy difícil para los escritores de hoy en día que entiendan. Por eso es la capacidad que tiene como editor para saber adaptarse a los tiempos saber trasladar una voz que hay social probablemente en esos tiempos sin que se vea como agenda clavada. O sea, sí lo era, pero era tan sencillo y lo hace muy bien, por ejemplo, en lo decíamos en la interacción de la pareja-dispareja, que inclusive le termina diciendo nazi a Hal Jordan, ¿no? Green Arrow. O sea, son palabras que fascista. Son fascista y todo. Y pues es un policía, ¿no? O sea, es un tema tan actual que sigue estando, ¿no? Eso es saber entender el medio como tal. Pero eso no lo hace que no sean buenos compañeros o que pueda haber una amistad de ellos, aunque tengan diferentes opiniones, ¿no? Esa es la habilidad que tiene como tal Denny O'Neill y es trascendental en muchos aspectos. Y como editor y saber qué llevar y qué aportar. Más bien parece que Denny lo que va a Marvel en su segunda etapa que está en Marvel es tal cual a ver qué se volaba para DC Comics, ¿no? Porque se vuela a Frank Miller y se vuela a Dave Mazzucchelli, que son con los que trabaja. Uh-huh. Y entonces sabe perfectamente que son las mejores voces para terminar de formar la imagen que va a tener Batman en la próxima década o dos décadas, así de sencillo. Sabe que son mejores voces que él mismo. Y esa es una habilidad que tiene en especial Denny. Acabas de mencionar una cosa bien importante y ahorita vamos contigo, Nightboy, que curiosamente se ve cada vez menos y ahí es donde se ve el talento de las cabezas, en este caso ya sea de líneas editoriales, porque ahorita tenemos mucha gente que es que yo quiero ver lo que yo leí cuando niño y eso le tiene que gustar a todos. Sí, Jeff Jones, estamos hablando de ti. Sí, Alex Ross, estamos hablando también de ti. Sé que nos están viendo en este momento. O sea, y están tan empecinados en esas cuestiones que están tratando de forzar cuestiones que no necesariamente pueden funcionar, a diferencia de Denny O'Neill que dice, ¿sabes qué? O sea, trato de entender qué es lo que está ocurriendo. Volvemos a algo que mencionamos en el primer bloque, que si nos están viendo en video lo van a escuchar en audio el miércoles, o si le entran a la cooperacha les van a escuchar antes, que Denny O'Neill tenía ese talento como para que escuchar a la gente de piso. Pero bueno, vamos contigo, Nightboy. Hay una cuestión precisamente, yo creo que muy relacionado con todo este tema, yo creo que hay una cuestión muy importante que, a diferencia de muchos escritores de hoy en día, Denny O'Neill sí sabía enfrentar, que era la zona de confort. Él escribió alguna historia para Superman y platicándolo con Jim Starlin, le decía, oye, es que Superman, no sé, güey, como que no me siento a gusto escribiendo a Superman. Y que Starlin dijo, bueno, pues déjalo escribir. Y dice, no, es que es precisamente por lo que quiero escribir Superman. Porque como no es un personaje al que estoy acostumbrado a escribir, no es alguien a quien yo pueda desarrollar de la manera como suelo desarrollarlo, ajá. Necesito enfrentarlo, ¿no? Y tenemos nada más la chulada, como lo está poniendo ahorita en pantalla, que lo está poniendo Dan, que es el Superman contra Muhammad Ali. Y era mucho de este tipo de situaciones de Denny O'Neill. Ahora, retomando lo que es un poquito lo que es Batman, él toma como editor, y lo que estabas comentando ahorita, carnalito, es importante. ¿Por qué? Porque toma escritores como un Jim Starlin, que en su momento ya había estado también en Marvel, y decide arreglar algo que él mismo descompuso. O sea, es, güey, como yo quería que salieran las cosas, no iban. Hablando caso en concreto, Jason Todd, Robin. ¿Sabes qué? No está teniendo el pegue que yo pensé que iba a tener. Este nuevo, como que la gente no lo está aceptando. Yo cometí el error como editor en jefe de la familia de Batman de darles ciertas libertades para el desarrollo de Jason Todd que no están siendo congruentes entre ellas. A la gente está disgusto con Jason Todd, ¿qué hacemos? Pues vamos a matarlo. Bueno, vamos a hacer una historia en donde vamos a involucrar también al público. Fíjate qué inteligencia es de, no nada más es a nivel editorial. Realmente aquí sí vamos a escuchar al público y de paso nos vamos a llevar una lana, malditos, quiero mi varo de regreso. Que el público vote. Entonces se hace a Dead in the Family, que es un, yo creo que de los finales de los 80, principios de los 90, me atrevería a decir que es la historia más fuerte que se había hecho en los cómics, aún por encima de la muerte del Captain Marvel, porque recordemos que en Marvel, lo que fue su primer novela gráfica, precisamente esta, simplemente Marvel muere de cáncer. Que sí, nuevamente vemos una causa social que no fue escrita por Denny O'Neill, fue escrita por Jim Starlin, pero vemos esa escuela. Acá con el Dead in a Family, ¿qué es lo que vemos? Es más, yo creo que es más impactante. Uno, como editor, no debe haber sido sencillo así de que, y la regué, a la gente no le está gustando, pues vamos. Sin embargo, siempre con un plan detrás, que es, ok, ¿qué es lo que pasa si la gente vota a que Robin no muera? Ajá, tenemos pues, las páginas hechas. Ojo, aquí lo interesante y lo curioso es que no tenían todo el número terminado. Nada más tenían la página en donde Batman sale cargando a Robin, diciendo It's Alive, lo echa en el Homer, ajá, y hasta ahí tenían dibujado. O sea, todo lo demás de la historia era la muerte de Robin, como se vio ya impresa. Ajá. Pero esa era la habilidad que tenía Denny O'Neill. De hecho, sí salieron ya la página que tienen dibujada con las dos versiones, en la que está en el hospital en caso de que fuera votado que viviera, iba a quedar en coma. De todos modos, la decisión, de como dices muy bien, estaba tomada por por el editor. El editor decía, no funcionó, es necesario sacarlo de cuadro. Ya sea que quede en coma un año, dos años o lo que sea necesario, o que muera definitivamente. Pero esa es una habilidad que tiene como tal el hecho de saber identificar. Y es algo muy interesante que hizo muy bien Denny O'Neill. Era a la vez... le gustaba poner sus causas sociales, pero no dejaba de ser espectacular o se había integrado muy bien el marketing. Por ejemplo, ¿qué mayor marketing que el Superman Muhammad Ali quieres? O sea, o la votación, que es adelantada a su tiempo. O sea, realmente, si te das cuenta, Denny estaba adelantado en esos aspectos. Y eso es fundamental. Porque a pesar de que se le reconoce el Justice Social Warrior, que la labor que hace como tal en Green Arrow y Green Lantern, no son sus mejores escritos como tal. De repente hay momentos así medio incómodos o burlones y todo esto, pero lo que sabe definir muy bien es hacia dónde van los personajes y qué es lo que falla. Aprende muy bien, por ejemplo, de un error que tiene en Wonder Woman. Él es el que le quita los poderes. Y el traje y la hace Kung Fu. Entonces, por quererla enfocar en el papel de una mujer actual y acorde a los tiempos y todo el relajo, y le falla brutalmente. O sea, muchos dicen que es la peor encarnación que existe de Wonder Woman. Entonces, eso mismo lo aprende. Él trató de hacer algo muy positivo con Wonder Woman, el hecho de hacerla humana, relevar el personaje o el alter ego de Diana a otro aspecto, pero curiosamente le quita todo el poder a la amazona, y eso no gusta en el mercado que tenía tanto feminista como de los viejos seguidores que tenía. Pero es alguien tan humilde que reconoció que la había regado, y eso lo declaraba. Esa es la cuestión, carnal, y yo creo que es lo más importante. En el momento en que, de hecho, fueron las feministas las que dijeron, güey, nos regresas a la Wonder Woman que queremos, con el trajecito y los shortcitos y todo. ¿Por qué? Porque así nos sentimos empoderadas nosotras. Ajá. O sea, eso es un símbolo de nuestro empoderamiento. ¿Por qué? Porque es la mujer, en ese entonces, cuando Denny O'Neill estaba en ese proceso precisamente, es cuando empieza a hacer historias de que ya no es la secretaria. De hecho, cuando Denny O'Neill escribe Justice League, Wonder Woman nunca es así como la que lleva la minuta, que era la burla, ¿no? ¿O quién va a llevar la minuta? ¿Black Canary o Wonder Woman? Ajá. Denny O'Neill es el que se encarga de empezar a poner a mujeres, a personajes femeninos, como, si no protagonistas, con peso dentro de las historias. Ahora, retomando lo que es Denny O'Neill y lo que es Batman y los personajes de apoyo de Batman, a mí lo que me llama la atención es que los dos personajes más con más peso dentro de la historia de Batman a lo largo de sus 50 años iban ahí aproximadamente, son Robin y el Joker, y a los dos los involucra de la mejor manera en la historia de The Family. Al final de la historia se deshace de los dos, así como diciendo, sabes que hay demasiada sobreexposición y lo que queremos es a Batman. O sea, el personaje prominente es Batman. Necesitamos que uno, sin perder la humanidad del personaje, porque de hecho un número exactamente después de Dead in the Family, sí, hay un número que es poderosísimo, que también es escrito por Starling y dibujado fantabulosamente por Jim Aparo, que es Deathful Wish, que es precisamente que se ve que empieza a lidiar con las consecuencias de la muerte de Jason Todd, que eso es algo muy importante, y la desaparición del Joker. Terminando el Dead in the Family, que cuando explota el helicóptero, después de que rafaguean los iraníes al Joker, lo primero que le dice a Superman es, busca el cuerpo. Ajá. Dice, no, es que no lo encuentro, ni lo van a encontrar. Dice, porque así son las cosas entre el Joker y yo, siempre inconclusas. Entonces, te da la pauta de que, ok, mi enemigo sí va a volver a aparecer. Mi sidekick en este momento ya no está. Los deja descansar porque había una sobreexposición. Recordemos que hubo una época en la, gracias a Burton, a la película de Batman, el Joker tiene una sobreexposición impresionante. Tanto así que parecía que el único villano, inclusive cuando salió la de Batman Returns con The Penguin and Catwoman. Él escribe la adaptación, de hecho, ¿no? Exactamente. Estabas viendo una sobreexposición y en su momento Damian Lillard dice, bueno, ok, nos estamos olvidando precisamente de Catwoman, nos estamos olvidando de Penguin, nos estamos olvidando de Riddler, de todos sus personajes. Lo interesante es que Danny tiene el ciclo, digamos, completo con Joker y con Robin, porque cuando él empieza con Batman, el Joker estaba medio olvidado, era más por la televisión que estaba, y él lo trae de vuelta y le quita lo guajajá, y lo pone como el asesino mala onda que es en The Five Ways Revenge Joker. Uh-huh. Que de hecho es uno de los números más famosos por la portada donde Batman está en el naipe y el Joker está atrás como aventándolo. Y si lo lees realmente, Batman queda muy mal parado en esa aventura porque el Joker le da una buena golpiza, le pica los ojos, lo deja mal. Y sirve mucho para establecer este nuevo Joker nuevamente como ese villano y de temer, no el payaso chistoso de la tele. Y él es el mismo que empieza a quitar un poco la importancia de Robin y enfocarse en Batman. Y entonces es cuando en Dead in the Family, cuando ya no estaba Dick, sino Jason, como ya mencionaron, dice, ¿sabes qué? Ya los traje de vuelta, pero mi Robin no funcionó y Joker ya lo estamos sobreexponiendo. Es momento de darles una pausa. O sea, tuvo la visión de traerlos de vuelta y de sacarlos cuando ya era demasiado y el que no le funcionó. Y es algo que quería mencionar, ahora me toca a mí un poco. Uh-huh. Y precisamente es una constante que ha tenido con todos los personajes. Ahorita estamos viendo distintas de las portadas para ilustrar eso, porque para que vean que sí hay producción, no como otros programas chafas. Pero obviamente podía funcionarle o hacerle el backfire dependiendo. Superman, cuando él empieza a escribirlo, tú ya lo habías mencionado, pero la portada es icónica, precisamente del número 233, donde, ¿qué aparece en la parte de abajo? Kryptonita nada más. O sea, Superman es un personaje el cual ya sabes que es la Kryptonita de la semana. Bueno, si es Smallville, el cual va a ser lo que le causa el problema, y es de que, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en otro tipo de historias en las cuales la debilidad fácil ya no va a estar considerado para explotar al personaje. Y nada más para redondear el punto antes de pasar, lo que ocurrió con Wonder Woman fue lo mismo, ahí no le funcionó tanto porque era otro entorno social, porque recordemos de que al poco tiempo de que pasó esto, fue la portada icónica en la revista Miss, literalmente del movimiento superfeminista, y superfeminista porque se enfocaba en superpersonajes o grandes íconos femeninos para el impulso, en el cual es donde lo que ya habías expresado tú, me estás quitando uno de los íconos para tratar de humanizarlo cuando yo lo que necesito es que ese ícono sea superpoderoso. Entonces ahí tenemos también ese juego en el cual está quitando lo que sobra o los elementos que son repetitivos, y de repente pues sabes qué, es que resultó que no le sobraba porque ahorita es literalmente una bandera de la cual nos podemos agarrar. Sí, fíjate, aquí hay una cosa interesante con respecto a lo que estás comentando, tanto de Superman como de Wonder Woman y del mismo Batman. En los tres casos estamos hablando de los tres personajes más importantes de DC Comics. En Batman, en esta historia, precisamente en la del Five Way Revenge, Batman lo primero que hace es, ok, voy a... No es el Batman de Grant Morrison, el Batman infalible, el Batman yo todo, el chichas papas yo todas puedo. Sin embargo, no lo deja mal parado por el placer de dejarlo mal parado, no lo vuelve incompetente. ¿Lo dejó bien parado? Pues lo dejó emocionado, güey, lo dejó emocionado. Le dijo al Joker, ven, te voy a dar una sopa de tallarines, güey, y con el medallón. Pero la cuestión de todo esto es que hace mención dentro del mismo cómic. Todavía no estoy recuperado de los efectos de mi pelea con Deacon Jones. Entonces, estoy expuesto, estoy presa fácil. Y lo desarrolla durante todo el cómic. En cuestión de Superman, ok, a lo mejor no, ya no está la salida fácil, como bien menciona Dan, ya no está la kriptonita, que es kriptonita nunca más, ajá. pero se enfoca más a la cuestión social, o sea, un Superman ya no tratando de mover planetas, sino un Superman realmente queriendo ayudar a la sociedad. Y la tercera, creo que Denny O'Neill, y aquí es la maravilla de Denny O'Neill como editor, tiene la sensibilidad para decir, a ver, estoy sexualizando de más a un personaje. Al final del día, tanto su Catwoman como su Poison Ivy y todos esos, no dejan de ser personajes altamente sexualizados. Sin embargo, al momento de ser una heroína y quererla tener como un ejemplo protagónico para la juventud y para el movimiento feminista en ese entonces, que me queda muy claro que si hay alguien que estaba consciente de ese movimiento y todo lo que el entorno que había era Denny O'Neill en su capacidad de periodista, ¿sabes qué? Le voy a hacer el downgrade a la sexualización del personaje. Ya no va a ser la exposición del bikini o del traje de baño, cosas así por el estilo. Voy a vestirla de una manera más, más urbana, ¿no? Más decente, por ponerlo de alguna manera, sin tanta exposición. Que al final del día tuvo un backfire, pero la sensibilidad de decir, ok, quise hacer lo correcto, pero la gente me está pidiendo otra cosa, va de retro Satanás. Como bien lo dice el Wookie, con Robin, que dice, Robin es un personaje de apoyo, yo creo que el más importante para Batman, pero ¿qué es lo que pasa? La manera en la que lo llevé no me funcionó. Recordemos que Denny O'Neill, y bien lo han mencionado en varios lugares, él se deshace de Robin en los 70s, como lo acaba de mencionar el Wookie, que es cuando lo mandan a Hudson University, es cuando Batman sale del Wayne Manor, se van al Wayne Foundation y tienen la Batcueva abajo, que al final termina siendo el Bat Bunker en el run de Grant Morrison. Se vuelve estudiante y en los mismos cómics de Batman, a lo mejor ya no era Batman and Robin, pero era la historia de Batman y el backstory de 6-7 páginas con una historia de Dick Grayson, obviamente en sus aventuras de la universidad. Entonces, ahí es donde estamos viendo que con todo y que decide no quitar la exposición de los personajes para centrarse en el principal, que en este caso es Batman, no deja de funcionar. Y sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante para no salirnos de la cuestión del tema de Batman. Es como bien dicen, hay demasiada exposición. Ya volví al Joker un sociópata. Ajá, ya es un loco. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay otros personajes. O sea, la galería de villanos de Batman es tan grande que, como todos lo hemos mencionado, los superhéroes no son buenos por su personalidad en sí, son buenos por los enemigos que enfrentan. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde empezamos a ver a un Killer Croc, ajá, que se da bajo el mando editorial, no bajo la escritura, pero bajo el mando editorial de un Denny O'Neill. Estamos viendo a un Jericho o un Jason Todd pelirrojo que no funciona y decide cambiarlo. O sea, aquí es donde vemos la versatilidad. Vemos historias muy interesantes de The Penguin, ajá. Bajo el mando de Denny O'Neill es donde vemos el Strange Apparitions, como editor, no como escritor. Ajá. Que es donde vemos que Batman debe de tener como que un mayor color. Ajá. Debe de tener más retos, que no sean nada más los clásicos, que de una u otra manera era lo que estábamos acostumbrados a ver en la televisión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era Catwoman, The Riddler, The Penguin. Obviamente no hay un Egghead en los cómics, no hay un Falface o un Bibliófilo, o no hay muchos personajes tan coloridos. ¿El King Tut? El King Tut, porque de una u otra manera a Denny O'Neill le parecían ridículos, y él lo que quería era deshacerse de la onda camp, y como dije en el primer bloque, es vamos a volverlo nuevamente Caballero Nocturno. Sin embargo, lo más importante, nada más para terminar, carnal, es... No los humaniza al grado de volverlos camp y ridículos. Siempre hay una justificación, son humanos, no, bueno, o sea, por lo menos Batman y Wonder Woman son humanos, son falibles. Superman es demasiado poderoso, hay que ponerlo a ese nivel de poder sin quitar el entorno social. Es la sensibilidad que yo creo que es lo más importante, ¿no? Sobre todo en la galería de villanos de Batman. Fíjate que una cosa que hay que recalcar también de Denny es que a pesar de que, como muy bien explicaste todo, ya lo han comentado, separa un poco a Robin del protagonismo, regresa el Joker a un marco muy fuerte, es capaz de crear nuevos personajes y un nuevo némesis para Batman. Y no hemos hablado de Ra's al Ghul, que yo creo que es por lo que más se le puede recordar en El Murciélago, en el Tales of the Demon, y después él escribe también el Birth of the Demon. Entonces, realmente, sí, y curiosamente, llevando a la par el tema social, si nos damos cuenta, es alguien que está adelantado a Greenpeace bastantes años. Nada más que los pone como ecoterrorista, como tal. No tanto en el plan de entorno, pero sabemos que tiene esas dualidades de repente las organizaciones que pueden caer en eso o sufrir de eso, ¿no? Entonces, es alguien adelantado a su época, no abandona su propuesta de demanda, pero sabe cómo actualizarlo con un personaje bastante interesante. Y yo creo que es de las aportaciones de villanos más fuerte que ha existido desde el Golden Age. O sea, sabemos muy bien de la importancia de todos los clásicos, pero Ra's al Ghul se empareja con esa galería de personajes clásicos. Probablemente él y Bane hayan sido de las grandes adiciones de los últimos 30 años, 40 años. Ajá. Exactamente, y todos bajo la supervisión de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí mi pregunta sería, por ejemplo, ¿un Ra's al Ghul está a nivel de un Joker? Yo creo que abajito. O sea, básicamente podemos decir entonces que un Scarecrow, que una Catwoman, que un Penguin, que un Riddler, se vuelven, no sé, villanos clase B, por ponerlo de alguna manera, y que los únicos villanos clase A de Batman son Ra's al Ghul y el Joker. Pero ojo, porque aquí hay que también hacer una distinción que podríamos discutir en el siguiente bloque, porque es como Iron Man, o sea, los poderes no te hacen clase A o clase B, la popularidad en este caso, todos los villanos de Batman, prácticamente todos, Ra's al Ghul sería de los más poderosos porque los demás son criminales de callejón, inclusive el Joker, que aunque haya tenido grandes amenazas como matar a Lois Lane en universos paralelos o lo que sea, es un payaso vestido, güey. Llega cualquier héroe con superpoder, llega Green Lantern en un mal día y se los truena en un fin de semana, que ha sido también parte de otras historias. Entonces, ahí también, o sea, la popularidad no es lo mismo que la clase de poder o que las distintas cuestiones morales que pasan con Batman y cómo confronta a sus villanos. Pero eso podremos verlo tal vez en el siguiente bloque, ¿no? Me parece correcto, y de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste, por eso estás aquí, regresarás por tu sopita de tallarín para nutrirte bien. Sí, cómo no. Obviamente, nos damos un corte. Si esto lo estás viendo en video, en YouTube, te recordamos que esto lo vas a poder ver en audio. También te recordamos que le puches al botón de subscribe, le puches a la campanita de notificaciones para que te enteres exactamente en qué momento estamos transmitiendo y no vayas a perfiles piratas como el de cualquiera de nosotros. No te aproveches de nuestra mitad, no nos explotes. Pues vámonos a un corte. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido del planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y sé que estás en ese tercero porque los disfrutaste ampliamente, y sé que estás aquí también por tu sopita tallarín, sí, cómo no. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, ¿quién ha sido el mejor soporte de Batman? Pero ojo, porque no es nada más, no estamos hablando de su baticinturón, nada más. No. De hecho, yo creo que es bastante importante lo que estás comentando, DC, porque es necesario que saber personaje de apoyo si aplican los villanos o aplican nada más sus compinches. Porque recordemos que a lo largo de los años, la Bat Family, que se podría considerar como el grupo de apoyo de, o sí que su doble A, de la Bat Family, pues ha consistido de una cantidad insulsa de personajes, ¿no? Que de hecho hasta se han manejado matrimonios, si no, no estoy hablando de Catwoman, estoy hablando de Cathy Kane, no Kate Kane, estoy hablando de Cathy Kane, que en alguna historia escrita por Alfred Viendo hacia el futuro, se maneja que ella es la esposa de Batman, de Bruce Wayne, y obviamente conoce el secreto y sí, también dice, ay, lástima que tengo gripa y no puedo ir a pelear contigo ahorita para ir a rescatar a Dick y a Bruce Jr., que curiosamente en todos los cómics le dicen, lo nombran como Bruce Jr., de hecho es John Byrne en... Si lo dije bien, carnal, ¿o me vuelves a poner cómo se pronuncia? Brucey. No, el del escritor, güey, John Byrne, lo dije bien, güey. Perfecto, carnal. Muy bien. Carnal. Es una broma interna que eventualmente les comentaremos. John Byrne en Generations lo pone como Bruce Jr., ¿no? Entonces, de todos estos personajes de apoyo, yo creo que obviamente el más importante es Alfred Pennyworth, hijo de Jarvis Pennyworth. Pero tenemos a un Dick Grayson, tenemos una Cathy Kane, a una Beth Kane, tenemos a un Jason Todd, muerto o vivo nuevamente. Tenemos a un Tim Drake, tenemos a una Cassandra Cain, tenemos a una Stephanie Brown, tenemos a la misma Catwoman. En un momento llegamos a tener al Riddler como personaje de apoyo de la Bat Family. Escrito por tenemos Paul a Dini. Ace, tenemos a Titus. Ajá. Digo, están Ace, están Titus, está la Bativaca, está el otro Alfred y la Bativaca son más bien personajes de apoyo junto al murciélago gigante del Junior, ¿no? Del maldito mocoso Damian. Pero a ver, una pregunta, dentro de todas esas cuestiones, ¿podríamos considerar a los octogenarios de esta semana como personajes de apoyo? Y hablamos tanto de su rival amorosa, pareja, contrincante, intenciones, que es Catwoman, como del mismo Joker, que por fecha, a final de cuentas, sin ellos, Batman no sería el mismo Batman que conocemos, ¿o sí? Ojo, hay una historia de Batman, escrita por John Byrne, es un crossover, es un prestige, que es el Batman Captain America, en donde el Joker termina apoyando a Batman y al Captain America, porque originalmente se había aliado con Red Face, con Red Skull, perdón. Red Face. Y este... Es como Black Skull y... Sí, exactamente, ¿no? Red Face me quedó después de haberla regado así, pero con Red Skull, y cuando se da cuenta de que está apoyando a los nazis, pues básicamente le dice, no, estúpido nazi, contigo no, y termina peleando, no al lado de Batman y Captain America, pero sí en contra del Red Skull. Entonces, ahí sí podemos contarlo como personaje de apoyo en una historia imaginaria, en un crossover en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero Catwoman, curiosamente, desde los 70s, precisamente con Danny O'Neill, yo creo que Batwoman empieza a tener esos aires de lover, de amante, de la lady, de la Batilady, aún por arriba de, ya suena muy raro eso, bueno, aún más prominente como la amante de Batman o de Bruce Wayne, que la misma Silver St. Cloud, que para nosotros los fans es Silver St. Cloud, era así como que, esa es la de veras, güey. Aún por arriba de una Vicky Vale, yo creo que Selina es, ahora sí que la que más se ha manejado, aún por arriba de Kathy Kane, Batwoman en ese momento, Pre-Crisis on Infinite Earths, es la que más se ha manejado. Ella, y toma un rol más prominente de aliada, de frenemy, lover, ¿qué hubo, papá, para dónde vamos? What the hell is going on? A raíz de Year One. Como bien lo comenta mi carnalito, otra gran labor por parte de Danny O'Neill de traerse a Frank Miller y a Mazzucchelli para hacer este gran arco, el arco definitorio a la par del Man of Steel y el Wonder Woman de George Pérez, en esta ocasión con Batman, en donde empieza como, pues, no, ya después de que se avienta su tiro en el callejón por andar salvando a Molly, es de que voy a competir porque a mí nadie me va a poner como si fuera la sidekick de Batman. Más adelante empiezan a convivir hasta el momento en el que retoman la cuestión de amantes, ¿no? Obviamente pasan varios años, y yo creo que de hace 10 años para acá, 12 años para acá aproximadamente, es cuando Selina toma el rol así de que sí, yo soy tu Juan and only, ¿no? De hecho, Snyder, en lo único bueno que ha escrito Snyder en Batman, en el Black Mirror, cuando están en el Wayne Foundation, Selina obviamente sabe que Bruce Wayne es Batman, ¿no? ¿Cómo lo sabe en ese momento? No sabemos, porque le han borrado la mente como 20 veces, ¿no? Pero es así de que, Dica, entonces ahora tú te vas a quedar como Batman. Pues, güey, deberías de usar todo lo que le pertenece, ¿no? La mansión es tuya, el edificio del Wayne Foundation es tuya, tú eres el heredero, y pues vas, güey. Y es cuando le dice, bueno, pero tú qué onda. Y me dice, no, yo nada más vengo a gorrearte a ti, güey, porque entre tú y yo no hay absolutamente nada. De hecho, hay una historia en donde un sueño, ese es en Nightwing, que lo escribe Chuck Dixon, lo dibuja, ¿cómo se llamaba el que acusaban por robarse los dibujitos que los basaba en House? Greg Land. ¿Quién? Greg Land, exactamente. En donde, en uno de esos crossovers entre el Bruce Wayne Murderer o Bruce Wayne Fugitive y todo eso, en donde ella sueña que se está casando con Batman, no con Bruce Wayne, con Batman, y termina tratando de provocar celos en Batman a través de Nightwing, diciéndole a Nightwing, nada más no le vayas a comentar esto a Batman. Batman no sale en ningún momento en el cómic de Nightwing, pero es así como de que, pues, no le vayas a decir esto a Batman, así como que, mi chava, pues, está remensa, no sé, ya este pedo no es mío. Pero yo creo que como aliada, yo creo que Catwoman es más válida que el mismísimo Joker. Una, como de soporte, no sé, es que no sé. Es que esa es la cuestión. Catwoman queda establecida desde ya como aliada en sí. Bueno, desde los 90, cuando es Cataclysm y todo esto, ella está ayudando. Pero ya como aliada per se es en Hush. Y de hecho, desde ahí es donde ya oficialmente sabe quién es Batman, que se mantiene hasta lo que comentas de Snyder. Que mencionaste una cosa rapidísima, perdón, Zico, que tiene, es una acotación muy estúpida, por eso es muy rápida, que si bien recordemos que tiene los quereres de Selina, el buen Bruce Wayne, la única persona que en realidad le ha robado el corazón a Selina es Hush. Tal cual, cierto. Tienes razón. Fíjate que aquí hay una cosa muy interesante, que yo creo que Selina sí es un personaje mucho más relevante y sí es de apoyo, porque ha fungido varias fases dentro de Batman. tanto de enemiga como frenemy, como ahora casi casi pues ya está embarazada, tal cual. Ah, o sea, de ese nivel al que ha sido la relación. Al rato se los cuento con su embarazo, güey. Exacto, pero bueno, eso hay que checarlo, pero hay algo que está muy interesante a comparación de las otras parejas de Batman. Ella es mucho más compleja y desde que se conocieron existe una tensión sexual, de cierta manera, en cada vez que se encontraban. Entonces, eso lo hace muy interesante. Eso yo pondría el paralelismo probablemente con Mary Jane, con Spider-Man, a comparación de Gwen Stacy. Pero, ¿qué hace muy relevante a Catwoman? Catwoman yo creo que simboliza algo más de fondo. Es aquel villano que puede ser redimido. Y puede ser que justifique por fin que la labor de Batman tenga sentido. Es que, pero es que aquí hay algo muy importante, por ejemplo, en cuestión de Catwoman en particular, a diferencia de un Cobblepot o de un... yo creo que el que puede ser redimido, carnal, y ahí sí difiero contigo, es Harvey Dent. Ajá, porque recordemos que, de hecho, Bruce Wayne, a través del Wayne Foundation, ha intentado varias veces la reconstrucción facial de Harvey, le ha funcionado a apoyo psicológico, y Harvey sí se ha retirado, de hecho, ha retomado el papel de District Attorney en los cómics, ajá, en Gotham City, porque no entiendo, o sea, ahí es donde te das cuenta que los habitantes de Gotham son igual de idiotas que los de México, o sea, no entienden, ven el pedo y no solucionan nada, ahí van a seguirlo. Pero Catwoman, a diferencia de un Harvey Dent, de un Riddler o de un mismo Cobblepot, no es la villana ñacañaca con el plan de dominación de la ciudad o del asesinato masivo. Ella es simplemente, como el nombre lo dice, y como empezó en los cómics en los 40s, ella es simplemente una cat burglar. Ella es una ladrona y ella lo único que le interesa es el síndrome del geek, del ñoño, güey. Bonito, brillante, inútil, yo lo quiero, güey. Es el síndrome de la urraca. Ajá. Yo creo que eres una ladrona. Eso, tu clepto, y Batman se lo menciona en Hush, precisamente, y de hecho hasta en la movie. Yo pensé que eras cleptómana. O sea, no soy cleptómana, güey. O sea, yo sí puedo, no tengo que robar ni sustraer cosas por impulso. Es porque me gustan, o sea, brillan, es bonito. Ajá. Pero de cierta manera, ella, explicando esto, sería de los pocos villanos que no está afectado mentalmente, a comparación de los demás. Es que yo creo que no es villana, ella es simplemente enemiga. Ladrona. Ajá. O sea, sí, eso es... Por eso puede ser redimido. Porque villano yo lo entiendo. Es sencillo redimir a alguien que es un raterito y probablemente el sistema, si la metes a la cárcel, purga la condena, esto puede aprender. O sea, yo lo veo más por ahí. A que un Harvey Dent, que tiene una afección mental mucho más fuerte, lo puedes tratar de rehabilitar, pero sabes que al final su mente está tan torcida que va a acabar recayendo. Entonces, bueno, el nivel de redención yo creo que va en pos de los pecados que has cometido, ¿no? Probablemente. O del interés del escritor, porque todos los casos, o sea, ahorita la tenemos muy, muy asociada porque la boda y Tom King y todos esos detalles, pero recordemos que durante un año Harvey Dent fue el vigilante oficial de Ciudad Gótica y durante ese año funcionó perfectamente. El problema es que le pasó como al Joker cuando regresa Batman, o sea, les quitas a Batman y son personas donde ves que el mayor villano es Batman para Ciudad Gótica. Bueno, Riddler también funcionó, ¿no? Exactamente, y Riddler incluso trabajó a la par con el mismo Batman durante mucho tiempo, porque ahí cambió la dinámica, a diferencia de personajes de otros podcasts en los cuales lo que buscaba era quedar bien, pero ganándole en un juego intelectual, no ganar bien haciendo comentarios estúpidos y cuestiones de primaria para sacarle la lengua y picarle los ojos porque no se le ocurre algo más brillante. No, pues es que ahorita que mencionas cerebro, ahorita que sí menciona lo de redención, hay un episodio de la serie animada de los 90, y de hecho ahí hay un personaje de apoyo que no hemos mencionado y que crea Danny O'Neill y creo que es interesante, que es la doctora Leslie Hopkins. Cuando Batman está todo deprimido de, híjole, creo que no sirve de nada lo que estoy haciendo, y el episodio termina en que un raterillo que había estado atrapando durante meses Batman y a cada rato salía porque eran robos menores, lo encuentra porque cree que va a volver a robar en el callejón del crimen, y no, el tipo ya se compró un boleto para regresar a su casa y al fin ser una buena persona. Oye, yo creo que como acotación aquí habría que mencionar a otros personajes de apoyo, ya que hemos mencionado tanto ficticios como reales, a Bruce Timm y Paul Dini, ¿no? Sí, definitivamente. Nada más para terminar la cuestión de Leslie Hopkins. Leslie Hopkins está desde los 70. De hecho, hay una historia buenísima, precisamente por Denny O'Neill y Dick Giordano, que es A Night in Crime Alley, que es, pero ahí no es la Leslie Hopkins que de Nary Bam, que no es la doctora, es simplemente una anciana que cuando matan a los Wayne, ella era habitante de Crime Alley en ese entonces. Park Row se llamaba en ese, antes de que fuera nombrada Crime Alley. Y ella es la primera que conforta a Bruce ante la muerte de sus padres. Ajá. Ya después en el Redcon es cuando, en Crisis, después de Crisis on Infinite Earths, es cuando la vuelven una doctora, es cuando le dan un rol más prominente. Le hacen hecho, la ahí, alfredización, ¿no? De hecho, se avientan una Aunt May y Jarvis, ajá, porque dejan ver en varias ocasiones que ahí hubo quereres entre Leslie Tompkins y Alfred, ¿no? Que ahora, precisamente, Alfred ha sido villano y como personaje de apoyo y parte importante de la Bat Family. Yo creo que el pilar más importante de la Bat Family, porque hay que recordar que durante algunos años, durante los 60s y los 70s, se convirtió en un villano foreigner, que matan a Alfred y es así como que un embrujo, conjuro, te trasplanto mi futuro, y se forza en él un individuo extradimensional que se llama The Foreigner y se vuelve villano de Batman y se trae en jaque a Batman y a Robin durante un par de años, hasta que siempre es de que, ya sé qué van a hacer y ya sé, y este güey cómo sabe, pues porque es Alfred, güey, o sea, ¿quién más los conoce de esa manera que el mismísimo Alfred Pennyworth, ¿no? Y obviamente ahorita no se cuenta con Alfred Pennyworth y yo estoy seguro que James Tynion el cuarto va a encontrar la manera de regresarlo, y más sobre todo ahorita en el Joker War, porque yo creo que si hay un personaje imprescindible en la Bat Family y el único que realmente lleva cierta sanidad al personaje es Alfred Pennyworth. Sí, porque ni Robin. No. O sea, ni Dick tiene ese nivel de influencia sobre Bruce, ajá, como es ese Alfred. Sí, no, completamente de acuerdo. Y su hijo tampoco empezó muy sanito, ¿no? Aunque, así que digamos. Aunque hay un detalle curioso con Alfred, y bueno, recordemos que aquí mencionamos antes que nadie su serie en Epix, que la verdad estaba mejor de lo que se esperaba, a pesar de que venía del Gothamverso, pero también tenemos la cuestión que está ocurriendo actualmente en los cómics. Oye, no tengo Alfred, pues tráete al negro, no tráete a Lucius Fox, y que haga exactamente lo mismo, pero le damos un pequeño giro. Todo es cíclico, los personajes van a terminar regresando, y curiosamente, bajo ese mismo concepto, así como hemos tenido el villano más poderoso, más peligroso, más popular, ha ido cambiando, así como las relaciones en el caso de Catwoman, o los intereses como Vicky Vale, han ido cambiando. Al final de cuentas, hay unos que siempre regresan para perdurar, a pesar de estos ciclos, y siempre los llegan a cubrir. Uno de ellos es precisamente el Alfred, que siempre va a ser una constante. Ahora ya tiene más cabello, por ejemplo, en la versión animada de Harley Quinn, que ya la volví a ver y la verdad sí vale la pena, me retracto de lo que dije en su momento. Pero pasa lo mismo con Catwoman, que es la pareja sentimental o rival o frenemy, lo que quieras, más popular, y siempre va a seguir siendo porque tiene el appeal visual y la popularidad. No lo suficiente como para tener 4 títulos, pero sí lo suficiente como para que siempre vean los disfraces en Halloween. Ahora, por ejemplo, ahorita que mencionas a lo que es la popularidad, o los que regresan, más bien, Natalia Al Ghul. ¿Quién? ¿Nisa? Nisa es el Batman Verde. hay que recordar que Talia Al Ghul durante, pues yo creo que la época de los 70s, la década de los 80s, tal vez no tanto en los 90s, porque ahí le empiezan a dar más prominencia a otros personajes. Ella era la rival de Vicky Vale, ya ni siquiera de Selina Kyle, ¿no? Porque recordemos que también, y gracias al apoyo de la película de Burton, Vicky Vale se vuelve uno de los personajes más importantes en la vida de Bruce Wayne. Que van y vienen, Vale lo que tiene es que es engorrosa y va y viene, es la Luisa Lane wannabe que nada más te castra los pelos. Pero bueno, la onda es que Talia al Ghul, pues nada más la novela gráfica que estaba fuera de continuidad y que todos los ñoños pedían a gritos que se integrara la continuidad y que nos dio el escuincle insoportable, es Talia al Ghul. Ajá. Y no es básicamente por Demian, porque Demian ni siquiera figuraba, no era ni siquiera la historia por el mismo Ra's al Ghul, era la historia por Talia al Ghul. En Birth of a Demon, Talia al Ghul es un personaje importante en la trilogía, ahora sí que en la trilogía del demonio. De hecho, en el Bride of the Demon, Talia es otro personaje muy, muy importante y muy mal llevada por una gran actriz en la trilogía de Nolan, la muerte más irreal que hemos visto en la historia. Pero ella gana Oscars. Ella gana Oscars. Marion Cotillard. Sí, no, ganó Oscar, pero no precisamente. Por esa ocasión no, güey. Por eso es así como que chale, ya me quiero ir de aquí. Quiero ir a hacer película que gane Oscars, gracias. O sea, no, te la ponen a la par de Selina Kyle en Los Arrocitos del Caballero Oscuro, ¿no? Que de hecho es más Lover. De Batman Hazme un Hijo, hecho, ¿no? Es que es básicamente la película de Batman Hazme un Hijo, pero tiene al lado a Catwoman y decide ignorar y no echa. Creo que es la primera película o aparición de Batwoman en live action en donde no echa besito. Porque recordemos que el mismísimo West echa besito con Eartha Kitt, ajá, que fue el segundo interracial en series de televisión en los 60s, después del de Kirk y la Teniente Lujurias, que augura. Echa besito con Lee Meriwether, echa besito con esta... Ah, se me va la actriz. Déjala, por ahí va, deja que se vaya. Ah, está... Sí. Newmar, no, está... Ándale, esa... Julie Newmar. Exactamente. O sea, con las tres Catwoman de la serie, echa besito a Adam West. ¿Por qué? Pues porque era Adam West y echó besito hasta con Barbara Gordon fuera de cámaras. Pero echa besito con Michelle Pfeiffer, el mismísimo Tim Burton, en las películas de Tim Burton, Michael Keaton. Y en la única que no se ve ninguna interacción personal es en la de Los Arrocitos del Caballero Oscuro. Porque sí tiene a Talia al Ghul. No, pero sí le da beso. Sí, uh-huh. Se echan su noche. ¿Cómo crees que recuperó? ¿Alguien, ahí alguien recuperó la capacidad de caminar y alguien la perdió? ¿Sí lo perdonó? Pero sí, entonces yo creo que Talia al Ghul también es un personaje de apoyo que ahí hay que ver también que los personajes de apoyo no es que sean buenos o sean malos, es que también lo saben utilizar los escritores. Es como el héroe no es bueno o es malo, es que también lo sabe utilizar el escritor. Ajá. Entonces, para mí yo creo que dependiendo de la historia es qué tan importante es el personaje de apoyo. Y bueno, si no hay nada más que agregar, vamos rápido a Wookiee. Bueno, ya lo estuvimos mencionando, la serie animada de Batman de los 90, que tiene, de hecho, Denis O'Neill adapta su historia de cómo llega Ra's al Ghul, entonces recomendaría que chequen esos dos y el Son of the Demon. Ok, perfecto. ¿Tu recomendancia, carnalito? Ok, ahí te va. Sale el segundo ya número de Decorum. La verdad, está bastante interesante. Nada más esténse con un papel al lado para apuntar todo lo que va poniendo en el entorno Hickman para definir el universo. Y tal cual vayan llevando conteo, está bastante interesante. Y en el otro punto sale el tercer número de Undone by Blood, de Zach Thompson y Lodney Latner, nuestros amigos. Está bastante bueno, la verdad, vale mucho la pena. Es un western mezclado en una historia de crimen. Entonces, la personaje principal, tal cual, está leyendo una novela que tiene muchos paralelismos con la situación que está, pero ella busca venganza de los asesinos de su familia. Está bastante interesante porque narra... Y tiene momentos en que no sabes qué tan cuerda está esta mujer y qué tanto tiene que y puede llevar a cabo la venganza que está planeando. Échenle ojo. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Pues ahora son tres y vienen con Shameless Plug porque a huevo, porque chingos, ¿no? Una de ellas es una serie publicada en Dark Horse que se llama Everything. Está escrita por Christopher Canwell y con el arte de I.N.J. Culbert, la cual está siendo editada por Karen Berger, es precisamente la línea de Berger Books, en la cual ha estado pues ahora sí que siguiendo con la buena marcha y con la buena sección de selección de historias y de talentos, casualmente tuvimos una entrevista con Christopher Canwell precisamente en Churros y Palomitas, ahí tienen un shameless plug. Por cierto, el próximo martes vamos a tener en Churros y Palomitas también una entrevista con Stephanie Phillips, que es precisamente la escritora de una serie que yo he recomendado mucho, que es El Carnicero de París, The Butcher of Paris, que también es publicada por Dark Horse, los cuales al parecer o ya me van a contratar o yo ya les voy a decir que qué onda. Y finalmente, bueno, no sé si se acuerdan que ya les había recomendado la revista de Panel by Panel, que es honestamente uno de los mejores trabajos de análisis. Y nuevamente, porque probablemente en Churros y Palomitas en julio tengamos a Haz Osman el Baú, el editor precisamente de la serie, y también amigo de Zack, y también amigo de Lonnie, y también amigo de nosotros, va a estar en Churros y Palomitas. Entonces, pues bueno, puro shameless plug de mi parte. No podrás. Te digo, no te saldrán bien, güey. Pero bueno, rápidamente yo les voy a recomendar, aprovechando que estamos hablando de los personajes de apoyo de Batman, cómics o tres especiales de aniversario. El 80th Anniversary Special de Robin, ajá, tiene historias muy, muy divertidas, tiene historias muy, muy bien hechas. Incluye, obviamente, historias de Jason Todd, historias de Dick Grayson, alguna historia de Damian, Tim Drake no puede faltar, Stephanie Brown tampoco puede faltar. Recordemos que ella también fue Robin. La única gran ausente yo creo que es Carrie Kelly, pero pues esa todavía no llega. Entonces, échenle un ojo. Obviamente también está el 80th Anniversary Special de Catwoman. Para todos, ¡ay! Es que ¿cómo se atreve King a embarazar a Catwoman? Y es que, ¡ay! ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí se le revela su famoso secreto de una gran imagen por Michael Janin de Catwoman. Ahí es donde ven para dónde va todo este asunto, muy bien llevado. Y obviamente ven todo el proceso. Tiene unas chuladas de portadas donde se empiezan a ver las imágenes de los trajes, del traje verde, el traje rojo todo chafa, el traje clásico precioso de la falda morada. Muy, muy bonito. Obviamente, el que no puede faltar, y ya que estamos hablando, para lo que creemos que puede ser una de las últimas historias publicadas, no la última porque falta un 80th Anniversary Special de un personaje que también escribió, que es el de Green Lantern, de Danny O'Neill, pero en este de Joker vemos a un Snyder haciendo bien algo, no lo puedo yo creer, pero que es así como que lo hace en el estilo de terror, que es lo que mejor le queda, en lugar de sus sensacionalismos cósmicos baratos, chafas, ¿no? Obviamente está lo que creemos que es la última historia, una de las últimas historias publicadas de Danny O'Neill. Se ve toda la evolución del Joker, y lo más importante, son historias del Joker, salvo un par en donde aparece Batman. Hay una muy pirada que de hecho ¿cómo se llama? Y el comercial de Punchline, ¿no? Está la primera aparición de el origen secreto de Punchline, pero está una historia de Brian Azzarello que está pirada hasta la pared de enfrente y tiene automenciones, así, y autoburla, que es lo que más me gusta. Es así que una parte muy pirada de la historia, y ¿por qué es esto tan loco? Y dice, pues ya viste los créditos de quién está escribiendo esto, o sea, se automenciona, está muy divertida, están muy bien hechos. Yo creo que son tres números muy interesantes que no pueden faltar, independientemente de que sean o no aniversario, podrían ser compilaciones de historias, pero yo creo que son muy buenas historias las que se están llevando en esos números. Es el Robin 80th Anniversary Special, Catwoman 80th Anniversary Special y el The Joker 80th Anniversary Special. Son mis tres recomendaciones para esta semana. Y bueno, obviamente, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, el Hugo Strange de los cómics, el mismísimo Master Podcaster DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Ya saben, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den subscribe, que le den a la campanita para las notificaciones y sepan en qué momento estamos transmitiendo en vivo por Google los sábados o en algún de stream, que próximamente ya estaremos leyendo algo para ustedes. Y también queremos agradecer con esto a nuestros Patreons, porque si no es por ellos, todo tipo de cosas no las podríamos estar haciendo. Porque nosotros no tenemos unos escuchas, tenemos una verdadera armada que está compuesta de quién, Dan, Buki. El general Chuck Dixon, el general Tom Peyer, la mayor Alejandra Velasco, capitán Federico Rosas, sargento Carolina Ramos, sargento Jaime Rosales, sargento Mauricio Nieto, y nuestros miembros del batallón de reserva, Juan Espíritu, Rodrigo Díaz y Jorge López. Exactamente, nuevamente nuestro agradecimiento. Ya saben, si a ustedes les gusta lo que estamos haciendo tanto en video como en audio, como en especiales, porque les recordamos que también hay Behind the Mix para toda la banda en estos tiempos de pandemia. Está nuestro Patreon, que es importante contar con su apoyo para que podamos seguir haciendo todo este tipo de situaciones. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Ok, en tus sabias palabras, carnal, está apreciado. Ok, pues vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.